brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos compañeros, queridos amigos y amigas? Qué torbellino de cosas en las que estamos felizmente insertos, es decir, en un año absolutamente clave. Hoy al final de la audición, quería hablar de cómo el sistema nos mete delante de nosotros un laberinto de falsas salidas para confundir a nuestro pueblo. Pero antes, varias cosas. Primero, el sábado pasado, en el kilómetro 27 de Llanatacio, en el local, ese local precioso, chiquito, que tiene la Unidad Popular, sobre la avenida Llanatacio, un evento con la fórmula, con Andrea y con Gonzalo, en la mañana, el mediodía, con banderas, con pancartas, todo el mundo que pasaba en la ruta tenía que mirar, porque realmente estaba muy bien presentado toda la parte de cartelería hacia la ruta, hacia la avenida Llanatacio. Pero por otro lado, fue el reencuentro con un montón de compañeros entrañables que hacía muchísimo que no lo veíamos, y compañeros nuevos, compañeras nuevas principalmente, que se han acercado. Entonces fue un evento muy importante, y la fórmula, nuestra fórmula, Andrea y Gonzalo, la verdad que son formidables para todos los que los escuchan. Bueno, ahora hacia el futuro. Mañana jueves, encuentro de Memoria y Brújula, como siempre, a las 17 horas, en Vázquez 1463, en el local de la Unidad Popular. Bienvenidos todos los que quieran participar. El viernes, ojo, el viernes en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas a las 7 de la tarde. El jueves es el día de Al-Quds, que es el nombre árabe de Jerusalén. Hay que ir porque hay que expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Convoca el Diario de la Juventud, que nunca falla, el Diario de la Juventud en el día de Al-Quds, el último viernes del mes sagrado del Ramadán. Y el otro jueves, pero de eso vamos a hablar la semana que viene, el otro jueves 11 de abril, es aniversario de Sal Si Puedes. Este año no iremos, por las múltiples tareas que tenemos, no iremos hasta el arroyito Sal Si Puedes, allá entre Paysandú y Tacuarembó, pero vamos a estar el jueves 11, en el tiempo de Encuentro en Memoria y Brújula, frente al monumento a los charrúas en el Prado, a media cuadra del viaducto, en el monumento a los charrúas, con banderas de la Unidad Popular, hablando de Sal Si Puedes, que fue el comienzo del terrorismo de Estado y de los niños desaparecidos, ¿no? Los niños charrúas secuestrados. Vamos a hablar de eso y vamos a decir que la Unidad Popular nunca olvida los hechos del terrorismo de Estado, hayan sido en el pasado reciente o en el pasado lejano. Así que actividades hay, ¿no? Ah, bueno, el domingo próximo en General Flores y Lamas, entre Larrañaga y Propios, otra vez recorrido por la feria a las 10 de la mañana con la fórmula, con Andrea y Gonzalo, vamos a estar todos ahí. Yo no me he perdido ninguna de las ferias con Andrea y Gonzalo, y la verdad, cada experiencia es distinta y cada experiencia es hermosa. Y desde luego, trabajando en la dirección del esfuerzo principal, firmas, firmas y más firmas. Pero yo quería hablar un poco de este año y de las cosas que nos tratan de meter de contrabando. En primer lugar, nosotros tenemos dos grandes objetivos para el año 2024. El objetivo del plebiscito y el objetivo electoral. Ambos son objetivos estratégicos que apuestan fundamentalmente a la construcción definitiva de la herramienta para la emancipación de nuestro pueblo, para el avance hacia el socialismo, que hoy se llama Unidad Popular Frente de Trabajadores. Vamos a hablar del plebiscito y de las elecciones a los efectos de ver la magnitud de estas dos tareas. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de apoyar este plebiscito que surge del movimiento social? El primer objetivo es apoyar a la gente, al futuro de toda la gente. Ese es el primer objetivo del plebiscito. Pero en segundo lugar, inevitablemente, si se apoya a la gente, inevitablemente se golpea el saqueo económico financiero. Se da en el mentón, un golpe en el mentón a toda la estructura para explotar, robar a nuestro pueblo trabajador. Entonces, por la gente, contra el saqueo económico-financiero, que es una pieza esencial en el capitalismo dependiente del saqueo y del sometimiento. Es un golpe impresionante contra el sistema el que estamos dando con este plebiscito. Primero por la gente, segundo golpear al saqueo económico-financiero, que es lo mismo. En tercer lugar, un golpe contra el oportunismo. Se resquebrajan las estructuras oportunistas porque nadie sabe qué hacer. Por un lado, es una causa tan justa, pero por otro lado, toca tantos intereses que mucha gente mira para otro lado y trata de acomodarse. Pero es un golpe porque este plebiscito define, divide aguas. Si será importante este plebiscito. Y por supuesto, el cuarto objetivo es ir cumpliendo etapas. En esta etapa es juntar firmas. Después vendrá la otra etapa. Entonces, por la gente, para golpear la estructura de saqueo económico-financiera, para golpear al oportunismo más cobarde y vacilante, vamos trabajando por etapas y esos son los objetivos del plebiscito. Pero al mismo tiempo, tenemos que discriminar los objetivos electorales que tenemos. En primer lugar, si no nos hacemos ilusiones, sabemos la desigualdad de fuerzas, sabemos que no es un sistema justo, si no nos hacemos ilusiones, el primer objetivo electoral es la difusión de nuestras ideas. Difusión del programa, de la plataforma de unidad UPFT, de las medidas inmediatas que hay que tomar, de cómo se forman alianzas principistas en el mayor respeto por la diversidad, pero unidos en torno a una plataforma. Es decir, la difusión. El simple hecho de integrar la lucha electoral ya nos da una herramienta para difundir nuestras ideas. En segundo lugar, la campaña electoral nos permite fortalecer las organizaciones de base. Son una necesidad. Es ahí donde nosotros damos la batalla de las pintadas, de todo lo que tiene que ver con las volanteadas, con el puerta a puerta. Se organiza como plan y fortalece las organizaciones de base, no solo para lo electoral. Fortalece las organizaciones de base de la Unidad Popular y de los sectores. Primero, entonces, la difusión. Segundo, la organización. Nos ayuda en la organización. En tercer lugar, si logramos cargos electivos, y es altamente probable que logremos cargos electivos, son una tribuna de apoyo a las luchas sociales. Entonces, es importantísimo tener gente que sin claudicación de ningún tipo esté apoyando las luchas sociales. Y en cuarto lugar, decíamos, primero la difusión de nuestras ideas, segundo, fortalecer la organización, tercero, conseguir tribunas en el Parlamento para apoyar la lucha popular en todos los ámbitos. Pero en cuarto lugar, presentarse a una elección, aunque no nos vaya del todo bien, como no nos fue en la última, es una maravillosa posibilidad de evaluación de cantidad. ¿En qué lugar votamos bien? ¿En qué lugar votamos mal? ¿Cuál es la relación en este departamento o en este barrio entre los militantes que pusimos y los votos que cosechamos? Dicho de otra manera, ¿cuál es el arraigo real? ¿Cuál es la inserción real de nuestros militantes? ¿Qué plan cumplieron concreto en esta campaña electoral? ¿Cómo les fue? Entonces, presentarse a la campaña electoral tiene otro objetivo, que es después de terminada la batalla, contar los votos. Y contar los votos es un indicador no completo, porque hay mucha gente que simpatiza con nosotros y todavía no nos vota, pero es un indicador cuantitativo de cómo crecemos y dónde crecemos. Entonces, queda claro que hay objetivos para el plebiscito, que ante todo es la gente, golpear el saqueo económico-financiero, golpear el oportunismo vacilante, cumplir las etapas, objetivos del plebiscito y objetivos electorales. La difusión de nuestras ideas, otro Uruguay es posible, fortalecer las organizaciones de base e intermedias de cada sector y de la Unidad Popular y de la UPFT, lograr una tribuna un resquicio en el poder burgués para denunciar, para apoyar, para impulsar las luchas populares. Y en cuarto lugar, evaluar cuantitativamente cómo estamos, con frialdad. No es un indicador absoluto, es un indicador de la variable conciencia popular, un indicador interesante, cuántos votos tuvimos en cada lugar. De todos modos, compañeros, con los objetivos que tenemos para el plebiscito y con los objetivos que tenemos para la campaña electoral, cuando se lucha manteniendo los principios, siempre se gana. Siempre es ganancia, porque lo que no es cosecha sigue siendo siembra. Esa siembra necesaria para el objetivo final que nosotros nos planteamos, que es el poder popular, el avance hacia el socialismo. Pero frente a nosotros hay una lucha frontal de los que realmente nos atacan, nos cuestionan, o nos ignoran, o nos quitan espacios, o no nos lo dan. Y hay también una manera más sutil de enfrentarnos, que son lo que yo llamo laberintos de salidas falsas. Y tenemos laberintos de salidas falsas en el tema del plebiscito, y tenemos laberintos de salidas falsas en la contienda electoral contra la UPFT. Laberinto de salidas falsas contra el plebiscito. Lo primero, lo más evidente, mentiras y miedo. El poder usa todo su poder, valga la redundancia, y toda su potencialidad en los medios a los efectos de decirnos que este plebiscito es peligroso, que es imposible, que genera un lío tremendo al Estado. Falso de toda falsedad. Pero tanto lo repiten, que unos meses atrás un señor jubilado me decía: yo gané una miseria, pero me explicaron que si sale el plebiscito, hasta esa miseria el Estado va a tener problemas para pagármela. Entonces, falso de toda falsedad. Todo lo que tiene que ver con la estafa, el robo que están haciendo las AFAP, todo eso se acaba. Hay mucho más dinero para el Estado y mucho más dinero para el BPS. Ese es el primer ataque, ¿no? Ese ataque, los ministros, los senadores, los diputados, todos frunciendo el ceño y dicen: ¡ay, qué horrible este plebiscito! ¡Qué mal le va a ir al país! Mentira. Nos meten miedo. Ese es el primer laberinto. No te metas en eso del plebiscito porque es peligroso para el país. La segunda salida falsa es la ambigüedad. Me refiero concretamente y desgraciadamente al MPP y al astorismo, ¿no? Es decir, se ponen muy nerviosos con el tema del plebiscito, ¿no? Fernando Pereira también. ¿Quién banca a esta gente o quién quiere que le banque esta gente para no tocar los intereses del capital financiero? Ni indignarse con los sueldos principescos que cobra un gerente de la AFAP. ¿Por qué esa ambigüedad? ¿Por qué esa vacilación? ¿Qué tienen miedo de tocar? Bueno, que lo expliquen ellos, pero realmente la segunda forma de meternos en un laberinto de falsas salidas es decir: no voten ahora, no firmen. Si nosotros ganamos el gobierno, las cosas van a cambiar un poco. Van a cambiar un poco, no van a cambiar nada. Es decir, son todos servidores del capital financiero internacional y desgraciadamente la cúpula del Frente, no hablo del Frente en su conjunto, la cúpula del Frente lo ha demostrado en 15 años de administración, a quién sirvieron y a quién frustraron. Pero además de los laberintos de falsa salida, de las mentiras y los miedos, de las ambigüedades, primero voten el cambio de gobierno y después arreglamos todo. El otro problema que tenemos son los otros plebiscitos simultáneos que llevan a una gran confusión. En primer lugar, por supuesto, los fascistas de Cabildo Abierto, levantando una bandera que es justa, ¿no?, contra la usura. Y claro que estamos todos de acuerdo, pero no le vamos a dar jamás una firma a Cabildo Abierto, porque sabemos cuáles son sus verdaderos objetivos golpistas, nostálgicos. Pero de todos modos, salen a firmar, hay gente muy preparada juntando firmas para ellos, a otra gente no, que uno ve simplemente que es porque le pagan a 20 pesos la firma, pero hay gente preparada también, juntando firmas para ellos, gente de derecha, de extrema derecha, muy preparada. el plebiscito de Cabildo Abierto. En segundo, y no tiene nada que ver en sus intenciones, por favor, es el que promueve Uruguay Soberano. Hace tiempo ya que Uruguay Soberano, el movimiento Uruguay Soberano, está planteando terminar con los convenios secretos tipo UPM2, que son una vergüenza para el país. Yo firmé este segundo plebiscito, pero qué lástima que se superponga. Porque si llegara a conseguir la firma, que desgraciadamente no lo creo, pero si llegara a conseguir la firma, es otro papelito más para ver si se pone o no se pone. Y en tercer lugar, y eso es lo peor, el Parlamento tiene dos cartas en la manga. En primer lugar va a meter otra hojita que hay que plebiscitar al mismo tiempo, que es sobre los allanamientos nocturnos. Y ahí no tiene que juntar firmas. Alcanza con una mayoría circunstancial en el Parlamento para obligar a ese plebiscito. O sea que va a haber una hojita de otro color, vaya a saber qué color, posiblemente le pongan celeste, para los allanamientos nocturnos. Pero además, si nosotros llegamos con las firmas, y todo hace pensar que vamos a llegar, no hay que bajar la guardia, pero todo hace suponer que vamos a llegar. Si llegamos con las firmas, inmediatamente el Parlamento tiene el derecho, ya lo insinuó Carolina, que bueno, que de repente el Parlamento se reúne y propone un proyecto no tan radical, que modifique un poquito, y que entonces, como es Parlamento, presenta esa hojita a confrontar en las elecciones de octubre con el plebiscito nuestro. Pensando que Cabildo Abierto no va a llegar, pensando que Uruguay Soberano quizás no llegue ahora y vuelva a plebiscitarlo en las departamentales, ahí sí apoyamos todos. Pensando que el Parlamento tiene esas dos cartas en la manga, si llegamos, va a haber al menos tres plebiscitos con tres hojas diferentes simultáneas. La de los allanamientos nocturnos, la nuestra, la del pueblo, y la enmienda a esta del pueblo que presenta el Parlamento. Es decir, no es fácil. Y ahí vemos por qué decimos que hay un laberinto de salidas falsas, porque la gente puede pensar, bueno, sí, yo firmé, pero de repente esta más moderadita que plantea el Parlamento, donde hay gente de mi partido, de repente tienen razón y voto la menos radical. No, es que no hay menos radical. ¿Hay reforma como la quieren la gente o no hay? Todo lo demás es engaño. Por eso son laberintos de falsas salidas. Eso en relación a los laberintos de falsas salidas en relación al plebiscito. Pero también hay laberinto de falsas salidas para enfrentar el proyecto político Unidad Popular Frente de Trabajadores. Desde lo más burdo, todos los canales de aire, las radios principales, los medios principales del interior, nos hablan de una falsa oposición entre gobierno por un lado, Frente Amplio por el otro. Entonces a uno le llaman coalición liberal, al otro o republicana, y al Frente Amplio lo llaman izquierda. De izquierda no tiene nada la cúpula del Frente. El programa actual del Frente no tiene nada de izquierda. Pero bueno, le siguen llamando izquierda y ellos, a pesar de que prefieren denominarse como progresistas, por cierto pudor, se dejan llamar izquierda. Porque saben que eso les sirve y confunde. Y ahí la primera falsa salida del laberinto que tenemos enfrente. Nos metemos en él, hay que votar, pero bueno, el Frente puede ganar, la Unidad Popular Frente de Trabajadores no puede ganar. Entonces está, yo voto el Frente, que para mí es lo menos malo. Fantástico. Pero en la primera vuelta, la de octubre, no hay ninguna posibilidad de que gane la derecha. Pero ninguna posibilidad de que gane la derecha. El candidato más votado de la derecha, que posiblemente sea Delgado, y el candidato más votado del Frente Amplio, que con seguridad va a ser Orsi, van a tener que ir en noviembre a una confrontación entre ellos. O sea que en octubre, presidente, no votamos. Ahí votamos senadores y diputados, para los que no hay segunda vuelta. Todo se decide en octubre. Y ahí es donde tratan de confundir de que uno puede, sin ningún problema, desde el punto de vista constitucional, votar en octubre el voto secreto por la unidad popular frente a trabajadores y en noviembre votar por lo que le parezca menos malo o votar en blanco, como quiera. Pero son dos elecciones. En la primera no se elige presidente. Aunque se dice podemos ganar, podemos tener la mayoría, es falso. Ninguno de los dos candidatos puede llegar a la mitad más uno. O sea que la primera falsa oposición entre gobierno y el oportunismo progresista de la cúpula del Frente Amplio es hacernos creer que hay una sola vuelta. No, no. Todo se decide en la segunda. En la primera, y ahí sí no hay segunda vuelta, son diputados y senadores. Ahí queremos estar. En segundo lugar, la otro laberinto de falsas salidas son aquellos partidos pequeños o medianos que hacen énfasis en un solo tema esencialmente justo, pero miran para arriba en otros temas fundamentales. Y entonces un partido puede hablar solo de ecología y en lo demás ser de extrema derecha o votar con la derecha y votar la luz, pero hablar solo de ecología. O puede hablar solo de los derechos ciudadanos y hacerse abogados de causas totalmente justas si le dan rédito, y o ignorar todo lo demás y sentir un profundo desprecio por el pueblo. Ah, pero levantan la causa, denuncian, por ejemplo, los laboratorios. Todos estamos de acuerdo que los laboratorios privados son un monopolio de sinvergüenzas. Claro que sí. Eso no tiene nada que ver con vacunarse o no vacunarse. Los laboratorios son todos parte del poder. Ahora, tomar ese tema en exclusividad e ignorar el tema de la tierra, por ejemplo, es una manera de complicidad con el sistema. Entonces, cuando hablamos de falsa oposición, hablamos de que el gobierno contra el Frente Amplio es una falsa oposición. Son administradores de intereses extranjeros, ambos. En segundo lugar, no puede haber demandas fragmentadas, solo la tierra o solo los derechos de los ciudadanos. No. El programa de salidas globales a la crisis por la soberanía, por la tierra, solo lo tiene la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Es interesante. Fíjense, ¿qué viaje hizo Orsi en el año pasado? A Israel. Vino hablando maravilla de Israel. Tanto él como Carolina Kose estuvieron en un acto que organizó el Comité Central Israelita por la noche de los cristales rotos. Y está bien estar ahí, porque fue un hecho criminal, pero fue un hecho de los años 30 del siglo pasado. Ahora, nadie lo vio a Orsi, nadie lo vio a Carolina en una manifestación por Palestina. Ni frente a la Embajada de Israel cuando estuvimos bajo lluvia, ni en las enormes manifestaciones que hicimos por 18, Orsi no estaba. Se ve que estaba organizando las fotos que trajo de Israel. Orsi no estaba. Y Carolina tampoco. Se hacen un nudo bárbaro hablando de Venezuela, sí o no. Venezuela tiene trampitas. No tienen definiciones. Es triste cómo se mueven en el terreno de las ambigüedades, que es una gran trampa también, el terreno de las ambigüedades. Pero todos se olvidan, ambos se olvidan de decir que en Ucrania debía haber habido elecciones y no las hubo. Zelensky dijo, no, chau, estamos en guerra. Y no hubo elecciones y sigue él gobernando. Tiene a 11 partidos políticos pequeños y medianos a los dirigentes presos porque dice que son muy prorrusos. Ahora, de eso nadie habla. Ahora bien, falsa oposición, gobierno contra Frente Amplio. Demandas fragmentadas, solo el medio ambiente. Y hay un nuevo basismo, que en algún modo coincide bastante con nosotros. Ni la coalición de gobierno ni el Frente Amplio van a cambiar nada. Entonces hay que empezar de cero. Entonces solo movimientos sociales, como dicen los anarquistas. No, queremos construir una fuerza política, pero empezar de cero. Muy bien. Y para empezar de cero, ¿por qué no dialogar con la Unidad Popular Frente de Trabajadores? ¿En qué les ha fallado Unidad Popular Frente de Trabajadores? Que por el contrario, queremos crecer en torno a todos los que acepten nuestra plataforma básica de acción, que tiene principios muy claros. Hay que empezar de nuevo. Bueno, empiecen de nuevo, suerte en pila. Pero nosotros creemos que hay una herramienta que ya existe, que se opone al sistema, y que es la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Si nos demuestran lo contrario, por favor, honradamente lo diremos. Pero a mí me parece que es desaprovechar un gigantesco esfuerzo que muchos compañeros han hecho para esta construcción, que no fue fácil y que se ha consolidado muy bien. En última instancia, cuando hablo de los objetivos del plebiscito, cuando hablo de los objetivos de la campaña electoral, ustedes se dan cuenta qué complejo es este año. Porque por un lado, para que gane el plebiscito, tenemos que despartidizarlo. Es decir, no, esto es por tus hijos, por los abuelos, por tu salud, por tu derecho. Esto es artiguismo. Y por otro lado, tenemos que luchar por avanzar como Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y hay una sola solución, un solo secreto, la inserción que tengamos, que es lo que nos hace creíbles en ambos planos. Compañeros, la complejidad actual no es fruto de un retroceso, es fruto del avance que tiene el movimiento social y popular en Uruguay. Es fruto de la concreción de lo que llamamos hoy Unidad Popular Frente de Trabajadores. Es un orgullo volantear en nombre de ella, de esta Unidad Popular Frente de Trabajadores. Es una alegría trabajar hombro con hombro con Andrea y con Gonzalo cuando vamos a las ferias. Es un orgullo estar ahí, oírlos, sentir la atención que le presta la gente que está en la parada, la gente que está pasando. Y por supuesto, el orgullo de nuestra gente al oírlos y sentirse identificados plenamente con sus planteos, cuidadosos, porque todos sabemos las cosas que nos dividen, a veces en algunos enfoques internacionales, pero ante todo tenemos clarísimo las cosas que nos unen, la solidaridad con el pueblo de Palestina, la lucha por el plebiscito, la lucha por el salario, la lucha por los derechos humanos, la lucha por la soberanía alimentaria. En fin, lo que nos une es mucho más que lo que nos podría dividir, y con una enorme madurez estamos peleando y hemos construido una plataforma de lo que nos une, que es profundamente revolucionaria. Estamos, sí, en un... Ay, quería decir una cosa para el final. Organización de base. Me encuentro con una compañera del interior y dice, pa, dice, después que terminaron las elecciones, yo milité con los compañeros de la Unidad Popular, pero después no me visitaron más. Rápidamente hablé con compañeros referentes de ese departamento. Y me dijeron, no, la visitamos. Lo que pasa que la llamamos para las firmas, porque no se reunió más la organización de base de la Unidad Popular. ¡Qué error! No podemos desmantelar las organizaciones de base después de las elecciones. Que nos sirva de lección, esta compañera lo necesitaba. Peleó por la firma, se movió por el agua, pero además quería estar en una instancia política. Ya no era de ningún sector, no era del 26, no era del PCR, no era humanista. Quería estar en algún sector y no había organización de base de la Unidad Popular. Esto simplemente para reflexionar, para aprender y pensar que estratégicamente nosotros estamos trabajando en realidad por la creación de la herramienta política para conseguir la soberanía, el internacionalismo, la soberanía alimentaria y avanzar hacia el socialismo. Complejo, pero inmensamente importante. Y en la inserción en esto, inmensamente felices. Nos vemos mañana en el encuentro de Memoria y Brújula. Nos vemos el viernes, día de Al-Quds. Nos vemos el domingo con Gonzalo y Andrea en General Flores y Lamas. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.